Dice, pero gracias al Señor que pues nos trajo esta bendición para acá. Y vamos a darle un aplauso al Señor bien fuerte. Y vamos a recibir a la hermana Egla, que va a estar con nosotros ministrando la palabra. Amén. Si tienes agüita. Muy buenas noches, ¿verdad? Ya. Bueno, es mi tercera participación. Prediqué dos veces en la mañana en dos iglesias diferentes. Si me oyen más ronca de lo común, así soy, ¿ok? Soy norteña, pero soy ronquita y ahorita soy un poquito más ronca. Después no alcancé más que rapidito echarme un baño y vámonos al que sigue. Entonces, gracias a Dios que tengo la oportunidad de conocer gente con tanta pasión por Cristo. Me encantan sus adoradores, se notan más, con más injundia ahora. No los había visto, de verdad, dentro de su iglesia. Ayer aportaron ahí, nos ayudaron con la alabanza allá en el evento. Pero quiero decirles que estoy bien contenta de saber que en Acapulco hay gente con tanta hambre por las cosas de Dios. Y quiero compartir con ustedes algo que en realidad yo no predico de nada por lo que yo no haya pasado ni haya entendido. No puedo copiar mensajes de los libros porque no me salen. Pero yo he estado tratando muchas cosas en mi vida y lo que yo he estado resolviendo en mi vida, lo que queda resuelto, yo trato de compartirlo con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Y el día de hoy quiero hablar del gimnasio espiritual. ¿Cuántos de ustedes van al gimnasio físico? ¿Quién va al gimnasio? ¿Nadie? Ay, mira, por lo menos. ¿Y ustedes tan chamacos y no van al gimnasio? Bueno, ¿quién camina mucho? Tiene que ir al trabajo caminando y sube. ¿Quién sube escalones en su trabajo? Bueno, en su casa, ¿verdad? Bueno, por lo menos hacen ejercicio. Pero déjame decirte que así como a veces uno tiene que ir al gimnasio para ejercitar los músculos, también tiene que tener un ejercicio espiritual. Con la alabanza tú ejercitas tu espíritu. Con el perdón tú ejercitas tu espíritu. Con la adoración, que no es lo mismo que la alabanza, tú ejercitas tu espíritu. Entonces, a veces que la gente viene y hace ejercicio una vez a la semana. Ojalá tú comieras una vez a la semana nomás a ver cómo te iba. Y vamos a tener un pueblo moribundo, ¿verdad? Pero resulta que tenemos un pueblo moribundo espiritualmente porque solamente hace ejercicio una vez a la semana. Y quiero hablarte del gimnasio espiritual, pero antes de esto quiero que hagamos una oración para pedirle a Dios que abra nuestros ojos espirituales, que abra nuestro corazón, que reciba la palabra y que fructifique en tu conducta de entre la semana. ¿De acuerdo? Señor, gracias por tu bendición, gracias por la oportunidad que tú nos has dado, Señor, de conocerte. Gracias por la oportunidad que tú nos has dado de percibir, Señor, tu presencia, los milagros que tú tienes para nosotros. Y en este momento, Señor, yo te pido que abras nuestros ojos espirituales, que nuestro corazón se convierta en tierra fértil para que tú, Dios, puedas desde ahí empezar a hacer crecer la semilla de tu palabra y que traiga pronto un fruto, Señor, del que tú te goces y te alegres, que tu pueblo no solamente tiene a Jesús en los labios, sino también en el corazón. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Bueno, cuando nosotros nos ejercitamos, entre más te ejercitas en algo, te vas convirtiendo en alguien que eres mejor para ese ejercicio. Si tú te ejercitas en el boxeo, al rato vas a ser un profesional, ¿verdad? Si te ejercitas en la alabanza, al rato vas a ser un adorador. Y todas las cosas que Dios ha creado están sujetas a leyes. También el área espiritual de nuestra vida está sujeta a leyes espirituales. Por ejemplo, Dios creó leyes para el universo. La luna no puede decir, ahora no salgo. O quiero ser luna llena toda la vida. No puede darse el lujo de decir, el día de hoy quiero ser cuarto menguante. Hay leyes a las que está sujeta la luna para dar la luz como luna llena, como cuarto menguante. Está sujeta la tierra a un movimiento de rotación y de traslación. No dice, no, ahora no voy a rotar, ¿eh? No, ahora no, estoy cansada. que rote, que mejor que se mueva el sol ahora en lugar de la luna, de mí, de la tierra, ¿verdad? Pero así como hay unas leyes que no se pueden cambiar, también hay leyes que no se pueden cambiar en nuestra relación con Dios. Tú no puedes decir, ah, para que Dios me ame mucho, lo que yo voy a hacer es que voy a bajar los escalones de este lugar de rodillas y va a ser un sacrificio para Dios y ese sacrificio me va a contar como una obra buena. No, porque no está escrito en la Biblia. Muchos de nosotros, sobre todo los mexicanos, somos bien románticos. Hacemos cosas para agradar a Dios. Yo ya no voy a tomar Coca-Cola para agradar a Dios. Yo ya no voy a ver telenovelas para agradar a Dios. O sea, nos ponemos como un castiguito, una manda, ¿verdad? Para que Dios nos escuche. Queremos negociar con los milagros de Dios. Pero quiero decirte que hay algo en nuestra vida que no se está sujetando a las reglas espirituales de Dios. Así que acompáñame a 2 de Corintios capítulo 10, versículo del 3 al 4. Corintios 10 del 3 al 4. Dice: porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Dice que aunque tú seas de carne y andes en la carne, ¿cuántos de ustedes tienen tentaciones de la carne? Levántame tu mano. Pues los demás son de plástico o tienen un espíritu de mentira, porque eso no puede ser. Mientras estemos en la carne, Pablo decía, maldita maldición, maldita sea la carne. Hago lo que no quiero y lo que quiero no hago. Tengo el deseo de, y no me sale, ¿no es el versículo? Están todos así como que, ¿sí es o no? Es 2 de Corintios, ¿no? Estamos bien. Y dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Carnal, ¿ya me agarraste la onda? Que no son carnales. Eso significa que aunque somos de carne, Jesús nos ha provisto de armas que no son carnales para que la carne no nos gane. Mira, yo a veces tengo ganas de hacer cosas carnales bien padres, pero no las hago para saber que soy libre. Porque la carne te sujeta impresionantemente al gusto de algunas prácticas. La carne te sujeta a la flojera, la carne te sujeta a la anorexia, la carne te sujeta al narcisismo. ¿Saben lo que es el narcisismo? ¿Eso es de qué? Ay, qué guapo. A ver, saca el espejo, ¿no? La carne te sujeta a todo lo que te produce delicia y de ahí te puede sujetar a la pornografía, a la sexualidad, te puede sujetar a la fornicación, al adulterio. Te va sujetando, se va llevando, te va llevando, te va llevando. Empiezas jugando y terminas, empiezas jugando con un textito de que, hola, ¿cómo estás? En el textito del teléfono. No pasa nada. Sí, pero es casado o es casada. No, pero no pasa nada, nomás estoy texteando. ¿Sí? Y al rato es, no es el texto. Al rato hay algo más que el texto. Y al rato se despierta un deseo. Y texteas en la madrugada, en la noche, en la mañana, en el baño, en la regadera, texteas. Manejando, ya van a multar, ¿eh? Los que textean manejando. Pero llega un momento en que tú tienes que saber que tu naturaleza humana tiene herramientas espirituales para tener control de esa naturaleza. Dice la palabra que en los últimos días el Espíritu Santo se iba a derramar ¿sobre qué? Sobre la carne. ¿Quién es de carne de ustedes? El Espíritu se va a derramar sobre nuestra carne, porque el Espíritu necesita sujetar nuestra carne. Y muchas veces dicen, ay, no seas religioso, déjame empezar a tratar contigo. Así como nosotros tenemos tenemos que sujetarnos a ciertas reglas, y necesitamos ser entrenados en las cosas espirituales. Así como cuando vas a un gimnasio, el entrenador te dice qué rutina vas a tener, que vas a hacer primero brazo y luego vas a hacer pierna y luego vas a hacer, te vamos a quitar la panza. y los que tienen este, te vamos a dejar 6 cuadritos aquí, pero así, pero porque te vamos a jugar al gato ahí contigo, ¿verdad? Este, no, te van a quitar la panza de lavadora, vas a tener de lavadero ya. Y te van entrenando qué subes, qué bajas, qué mueves. Y el entrenador te dice, ahora vas a hacer pierna, no hagas este movimiento, te va a engrandecer aquí donde no quieres, te va, vamos a adelgazarte esta área, vas a hacer este ejercicio. Y cuando sucede eso, dice que te vas, al principio es muy difícil la rutina, pero luego ya vas aprendiendo. Bueno, Dios nos ha puesto un entrenador espiritual. Si me acompañas a Juan 14, 26. Juan 14, 26. Está diciendo Jesús, no te voy a dejar huérfano, no los voy a dejar huérfanos, dice, yo voy a traer otro consolador. Y no, perdón, yo voy a pedirle otro consolador para ustedes. Y al Padre le ruega para que envíe otro consolador. Dice Juan 14, 26, ahí después de, yo puse puntos suspensivos y dice, el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Sabes cómo está ese asunto de en mi nombre? Por ejemplo, tú estás en un lugar, alguien paga por ti y te dice, yo quiero pagar la comida de la mesa número 8, apúntala a mi nombre, cárgala a mi tarjeta, dice. Y cuando se levanta la familia de la mesa número 8, dice, nos da la cuenta por favor. No, su cuenta está pagada. ¿Pero cómo? ¿Quién la pagó? Pues alguien que los ama, yo creo, o que pasó por aquí, los vio y le cargamos la cuenta suya a la tarjeta de él. ¿Cómo? Bueno, pues gracias a Dios, ¿verdad? Muchas de nuestras deudas fueron cargadas al nombre de Jesús. Él pagó con su tarjeta, con la cruz, Él pagó en la cruz nuestras deudas. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que cuando Jesús le ruega al Padre, le dice, envíalo en mi nombre, yo lo pago. Yo pago para que el Espíritu Santo vaya a la tierra y pueda bendecir a esa gente. Y dice, y Él, el Espíritu Santo, les enseñará. Diga conmigo, enseñará. Dice, el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. Dice, y les recordará. Diga conmigo, recordará. Recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Sabe cuál es la función del Espíritu Santo? Enseñarle las cosas espirituales y recordarle lo que Jesús ha dicho. ¿Cómo nos va a enseñar? Usted tiene que leer la Biblia para que usted, mientras lee la Biblia, la Escritura, por medio de las palabras que están escritas, usted reciba una revelación a su espíritu. Y el Espíritu le enseñe cosas espirituales. Y luego, ¿sabe qué hace? El mismo Espíritu que le enseña le recuerda lo que Jesús ha dicho. Pero si usted no lee la Biblia, no puede ser enseñado ni puede recordar nada. Una vez mi hijo me dijo, mamá, vamos a orar, tengo examen mañana. Pídele al Espíritu Santo que me recuerde, que me diga todas las respuestas, me dijo. ¿Quieres que el Espíritu Santo te sople? Que te diga todas las respuestas. No, no, no funciona así, le dije. La Biblia dice que Él te va a recordar. Le puedes pedir al Espíritu Santo que te recuerde todo lo que estudiaste, pero no te puede recordar lo que no estudiaste. El Espíritu Santo no te puede enseñar si estás viendo una película. Te puede enseñar leyes espirituales si estás leyendo la palabra. Te puedes recordar lo que Jesús dice si estás leyendo la palabra. Entonces la función del Espíritu, nuestro entrenador en el gimnasio espiritual, es enseñarnos y recordarnos lo que está en la Escritura. Darle significado a lo que está ahí. Y quiero tocar 3 puntos para que tú puedas decir, bueno, si yo fuera al gimnasio espiritual, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo que está aquí en la tierra, que fue el que mandó Jesús en su nombre para que nos enseñe y nos recuerde? Vamos a Hebreos 9:14. Acompáñeme a Hebreos 9:14. Lo primero que hace el Espíritu Santo, lo primero que va a hacer es que va a desintoxicar tu conciencia. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Sabes qué va a hacer? Cuando alguien está intoxicado con algún alimento, ¿qué hace? Le dan un medicamento que les desintoxique, que saque la toxina de la sangre, del cuerpo, y ya que la orines o la vomites o no sé qué va a pasar, pero tiene que salir. Cuando tú corres, haces ejercicio y sudas, ese sudor está sacando las toxinas de tu cuerpo. Por eso están tan de moda el cardio. Y haces cardio y te puede dar un ataque cardíaco, ¿verdad? Pero lo que puede suceder también es que te desintoxiques. ¿Qué hacen cuando alguien está usando droga? Vas a un centro de rehabilitación, te tratan de quitar todo lo que te sostenía en la droga, y sufres, batallas, y sudas, y lloras, y pataleas, y te mantienen bajo observación hasta que tu cuerpo se desintoxica y ya no pide más droga, ¿sí? Mire lo que hace el Espíritu Santo cuando te desintoxica. En Hebreos 9:14 habla de la sangre de Cristo. Busca ahí donde diga la sangre de Cristo y subráyala. La sangre de Cristo, y luego hay un ejemplo de que sí, que la sangre de Cristo limpiará sus conciencias. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, como el sacrificio de los machos cabríos ahí, dice, limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo? Yo sé que cuando recibimos a Jesús, nosotros pedimos perdón por nuestros pecados. Pero sabes que muchas personas que piden perdón por sus pecados, aún no vuelven a practicar ese pecado, tienen recuerdos deleitosos de ese pecado. Yo me acuerdo de un hombre que un día dijo, no, mi hermana, usted no sabe mi pasado. Yo era de lo peor, un mujeriego, mujeres por todos lados, la que yo quería, como la quería, donde la quería. Y luego dice, ah, qué tiempos aquellos, pero el Señor me libró. Y yo dije, ajá, usted todavía tiene el video en su conciencia de los tiempos aquellos, ¿eh? ¿Qué es la conciencia? Es como el archivo, es como el disco duro en las computadoras. Es como un archivo donde usted guarda toda la información de sus recuerdos, de sus experiencias, de sus sensaciones, de sus deseos, de sus deleites. Y hay gente que ha pedido perdón por su pecado, que ha dejado al amante y ha regresado con la esposa, pero todavía escucha una canción y empieza otra vez el recuerdo en la conciencia y dice, no voy a volver más, y ya soy fiel. Pero ahí está la conciencia que no ha sido limpiada por la sangre de Jesús. ¿Usted puede creer eso? Que hay gente que ya no está pecando, que todavía tiene residuos en la conciencia del recuerdo, del deleite del pasado. Y usted puede mirar muy bien cuando alguien platica y da su testimonio y todo, y luego se le pone así en el semblante una risita, una imagen de que, ah, pero el Señor me libró de aquello. Sí, me libró. Y tiene una cara de satisfacción de lo que lo libró. Y dices tú, no, manito, pues todavía te libró el Señor, te tiene que seguir librando. Porque hemos guardado, mira, es como lo que hacen los maridos o las casadas, ¿verdad? Que guardan la foto de un novio o de una novia y la traen en la cartera todavía, o la tienen guardadito en el baúl de los recuerdos, y cuando se enojan, mira, con este me dijo mi mamá que me casara, no contigo, inservible, inútil. O que saca el muchacho, esta era mi novia, esta era vieja, no como tú. ¿Ah? La conciencia no se puede librar todavía, aunque ya no lo hacen, aunque no están practicando el pecado, todavía hay en la conciencia cosas guardadas, tristezas guardadas, de las que Dios ya te libró, abandonos guardados, recuerdos de tristezas, recuerdos los viejos, ay, esos en los tiempos de antes, en mis tiempos, con 5 centavos comprábamos 1 litro de leche, unas empanadas, pan y queso para cenar. Y ahora con 5 centavos, y los ves tirados, ya no hay, ¿verdad? 5 centavos. ni te agachas por ellos. Pero yo creo que ya ni siquiera hay, ¿no? ¿Qué hay la moneda más chiquita? 10, ¿verdad? Ah, ya no existen los de 10 tampoco. ¿Sí? No, pero eso los tiro yo porque ya no. Ya no sirven. Y cosas así, cosas que tú quieres guardar y decir, es lo que yo quisiera vivir en aquellos tiempos. Ahora, cuando nosotros leemos este versículo, tenemos que saber que la sangre de Jesús no solamente limpia nuestros pecados, sino también limpia nuestra conciencia. Y que limpia la conciencia de obras muertas, aún cosas buenas que yo decía, en mis tiempos yo ayudaba a mucha gente. En mis tiempos yo le daba desayunar a los niños pobres, a los niños de la calle. En mis tiempos yo hacía, siempre recordando las glorias del pasado, y en este tiempo no estás haciendo nada. En mis tiempos, cuando yo tenía trabajo, regalé una Cruz Roja. Obras muertas. Gente haciendo obras muertas. Yo cuando ofrendaba, esta iglesia tiene 5 ladrillos míos. Hay que sacárselos, hermano. Pero ¿sabes qué? Obras muertas, creyendo que nuestra conducta, yo vengo, barro, trapeo, abro, cierro, ¿cómo que no? ¿Cómo que no sirvo? ¿Sí? Obras muertas, porque no es el sacrificio. Si tú tienes una buena disposición, gloria a Dios por tu vida. Pero debe de ser para servir a Dios, no para presumir de eso, ¿verdad? Obras muertas. Yo soy la mejor maestra de niños. Nomás me fui y se cayó el departamento de niños. Pues muy mal, porque debiste haber dejado buenos fundamentos para que no se notara que faltaste. Yo tengo en mi congregación un grupo de alabanza y les digo, no quiero estrellitas aquí. Un día, cuando tengan nuestro propio edificio, yo les voy a poner una cortina y no se van a ver, pero quiero verlos adorar detrás de la cortina cuando la gente no los ve. Y le dije yo, y aparte quiero que tú tengas un sustituto el día que tú no puedas estar. Que entrenes a alguien para, como si te fueras a ir. Te doy 15 días para que tú entrenes a alguien que se quede en tu lugar con el mismo espíritu de adoración, con el mismo espíritu de entrega, con la misma capacidad para tocar. Entrénalo. Y no quiero la misma gente en todos los lugares. Quiero que el pianista de pronto toque el bajo y que el que toca la batería de repente dirija la alabanza. Y quiero que se circulen todos. No, es que no vino el vocalista, ya no sabemos cómo le vamos a hacer. Quiero que se dirija un día la alabanza con guitarra, otro día con el piano. Y otro día quiero todos los instrumentos y quiero que canten a capela. No. Son indispensables. Tenemos la presencia de Dios. No son leyes para ustedes, ¿eh? Yo no soy su pastor. Hombre, préstamelos tantitos y te los compongo. Pero ¿sabes una cosa? Si queremos verdaderos adoradores, no debe de haber obras muertas. De repente están cantando y alguien toma una nota mal y lo... Do, do, do. Y luego, hey. Y tú dices, ¿cómo está el chisme aquí? ¿Qué? ¿Quién la regó? Ah, fue el bajista. Un tono más abajo, se fue. Súbele. Y no estás adorando. O están tan preocupados, a veces no tienen panderistas aquí. Ahí va para ustedes. Y que toda la coreografía muy bien y todo así. Serias así. Mirándose unas a otras y... No, bueno, yo no llegué, no las miré a ustedes, pero he visto muchas panderistas en muchos lugares, sin sonreír, con cara de fuchi. Se supone que estás adorando a Dios y que cuando alguien te ve la cara y te ve en adoración, tú te vas a emocionar y vas a decir, yo quiero adorar como esa persona. Oh, me provoca esa muchachita chiquitita que está con el pandero. No importa que se equivoque, me provoca la adoración. Mira ese chavo que está metido, no está pensando en el instrumento, ya ensayó. No viene a ensayar, ya ensayó. Y cuando está ensayando, me está seduciendo su alabanza para adorar al Rey de Reyes. Ni modo, chavo, les tocó. ¿Me aman? ¿Me aman? ¿Me aman? Ok. El asunto es que pronto nuestra congregación tiene obras muertas. Y estamos sirviendo a un Dios vivo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Que Dios desintoxique nuestra conciencia. ¿Sabes por qué? Porque por medio de Jesús, Él reconcilió las cosas del cielo con la tierra. Y lo hizo haciendo la paz mediante la cruz de Jesús. Él puede reconciliar tu pasado con la presencia de Dios. Y cuando lo reconcilie, te vas a desintoxicar con su palabra y va a haber paz. Es más, ni te vas a poder acordar ya de las cosas. Yo pequé, pero ya ni me acuerdo en qué. Ni quiero saber, ni me quiero acordar. No vas a andar presumiendo de los grandes pecados que tú hacías. ¿Sí? Vas a presumir del poder de la sangre de Jesús para tu perdón de pecados. Ok, número dos. La segunda cosa que va a hacer el Espíritu Santo por lo que fue enviado es que nos va a permitir usar la conciencia para que Dios le aconseje. Salmo 16:7. La conciencia te va a enseñar por medio del consejo de Dios. Salmo 16:7. Dice: bendeciré al Señor que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Di conmigo, me enseña mi conciencia cuando estoy dormido. Tú te duermes y la conciencia sigue trabajando. ¿Por qué crees que hay gente que tiene pesadillas? ¿O por qué hay gente que tiene sueños raros? Lo último que tú miras en el día, eso se queda grabado y empieza a trabajar. O la preocupación con la que tú te acuestas, esa te va a proporcionar la materia prima para que tú sueñes. Mira, cuando murió el papá de mi hijo, de mis hijos, mi hijo menor tenía mucho miedo. Porque como, ¿alguien conoce mi testimonio? ¿Levanta tu mano? No, pues sí, voy a tener que contárselos, ni modo. Ahí va el chisme de nuevo. Yo vivo en Estados Unidos ahora, pero cuando yo vivía en Hermosillo, mis hijos tenían 10 años, el mayor, y 7 el menor. Entraron a robar a mi casa. Nosotros éramos líderes de los niños. Yo estaba en el departamento infantil. Yo no he dejado de servir a Dios nunca. Siempre he estado sirviendo a Dios en todas las etapas de mi vida. Mi abuelo, mi tatarabuelo era pastor de una iglesia. Mi papá es pastor, bueno, ya no está pastoreando, pero fue pastor. Mi bisabuela, todo hay una generación. Mis nietos son la séptima generación de cristianos. Le hemos servido a Dios y nadie se ha desviado de los nuestros. Mis tres hermanos están sirviendo a Dios en sus congregaciones. Y los hijos de nosotros estamos apretando. El que se escapa, apriétale tú, apriétale. Los dos míos están sirviendo a Dios. El menor está dirigiendo la congregación que yo levanté. Y el mayor tiene un grupo de jóvenes adultos solteros. Así que si alguien quiere pegar chicle con un cristiano, usted avíseme. Y resulta que ellos estábamos en la casa y entraron tres hombres a robar a la casa. Uno de los hombres traía una pistola y me apuntó a mí cuando entró y dijo: ese es un asalto. Y el papá de mis hijos se metió entre el cuerpo mío y el cuerpo del hombre con la pistola y empezó a forcejear con él. Empezó a forcejear. Escuché un tiro, dos tiros, tres tiros. Y el cuarto tiro, el muchacho apuntó la pistola al pecho y lo mató a quemarropa. Antes de que cayera al piso, el papá de mis hijos ya estaba muerto sobre su propia sangre. Yo me quedé congelada. Dos de ellos salieron huyendo y uno se quedó conmigo dentro de la casa. Porque cuando salieron huyendo y cayó el cuerpo del papá de mis hijos con los pies, cerró la puerta en la caída. Entonces ese hombre brincó el cadáver de mi marido y me puso la pistola así más o menos aquí. Hubiera sido tan fácil haberle... ¡Sa, sa, sa, sa, sa! ¡Ahí! mínimo así, mira, ouch. Y traigo vestidos y no les digo cómo le hubiera pateado la cara. Pero en el momento de la gravedad, tú no puedes usar nada. Cuando hay sombra de muerte sobre tu vida, toda la defensa humana no sirve. Así que lo que yo dije fue: en el nombre de Jesús, vete. Y el hombre, con sus pupilas dilatadas por la droga y la pistola, la apuntó a mi corazón. Y yo, así, en el nombre de Jesús, vete. A mí me habían enseñado que el nombre de Jesús tenía poder. ¿Sí? ¿Qué creen que pasó cuando le dije: en el nombre de Jesús, vete? Y con esta vocecita, ¿qué creen que sucedió? No, disparó. Una 38 especial, punta expansiva, chata, expansiva, pasó por mi pecho y salió por mi espalda. Yo debo de estar muerta. Si esa bala hubiera tocado una costilla mía, hubiera explotado adentro de mí. Yo me supongo que traía montado un angelito, sino por aquí, no, por acá, no. Y atravesó las costillas de enfrente y las de atrás y no tocó ninguna costilla. Entonces yo le dije al hombre: en el nombre de Jesús, vete. Seguí hablando y el hombre empezó a temblar y a salir y no podía abrir la puerta por los pies que estaban pegados a la puerta del papá de mis hijos. Yo me tuve que agachar, levanté las piernas, poderle abrir la puerta para que se fuera. Ahora digo, ¿cómo no le dije en el nombre de Jesús, muérete? Yo creo que él necesita a Jesús, necesita vida para reconocer a Jesús. Y cuando él se fue, yo me di cuenta que estaba herida. Que estaba herida. Y la sangre me brotaba del costado. Y me toqué y dije, sí me dio. Es que no duele. ¿Quieren que probemos? Ustedes tienen que creer que ningún arma forjada contra ti prosperará. Vamos a probar, ¿no? Usted puede decir: esta señora, ¿cómo se puede reír de su tragedia? Porque el Espíritu Santo ya me desintoxicó. Me desintoxicó del dolor. Y le he dejado a Dios que use la conciencia para enseñarme. He guardado la palabra en mi corazón para que la conciencia pueda tomar de ese archivo y sacarlo. ¿Sabe que cuando ya me di cuenta que estaba balaceada, Dios trajo a mi conciencia un versículo: aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y yo dije: estás aquí, ahora ayúdame y háblale a la Cruz Roja, porque si no me voy a morir. Espíritu Santo, háblale a la Cruz Roja. Y ya salí, ya una vecina, ya después, es una larga historia, pero cuando me llevaron al hospital, yo no podía hacer nada más que hablar en el Espíritu. Se subió conmigo mi cuñada y en la ambulancia hablábamos en lenguas. No sabía qué pedir, cómo pedir, no sabía. Y yo dije: Señor, gracias por el tiempo que me diste de vida, por la oportunidad de ser madre, hija, esposa. Y en ese momento el Espíritu de Dios me hizo escuchar la voz en mi corazón. Yo encontré la voz de Dios en mi corazón que me decía: no vas a morir, vas a ver mi gloria. No vas a morir, vas a ver mi gloria. Entonces todo me valió cacahuate ya. Porque decía: si voy a ver la gloria y tengo promesa de Dios, que digan lo que digan. Ya los médicos dijeron que sí me iba a morir y todo lo demás. Y pues no les salió cierto, ni a ellos, ni a la ciencia, ni a todo lo que tenían. Pero algo que pasó en mi vida, que sufrimos mucho, que batallamos, tuvimos una batalla terrible, es que mi hijo, el menor, tenía graves pesadillas. Y era un niño que me decía: mamá, no te vayas, no me dejes en la escuela, te van a matar. Como a mi papá, vino y nos dejó, ya nunca volvió. Y era un niño que sufría mucho. Entonces me encontré un amigo, amigo de un amigo de un amigo, que me dijo: ¿sabes una cosa? Fueron de visita a mi ciudad y me explicó una situación que habían tenido ellos en su casa. Y me dijo: cuando el niño se duerme con miedo, pensando que cuando despierte no vas a estar ahí o vas a estar muerta. Pero él tiene que alimentarse dormido. ¿Y cómo? Dije yo. Entonces lo que hicimos, compramos un aparato. En aquel tiempo no había CDs. No era el tiempo de la caverna, hace poquito, ¿sí? No había CDs, había cassettes. Y había unos aparatos que volteaban el cassette, no crean que el cassette, la cinta. Y la, no tenías que moverla. Si la dejabas en play, de día y de noche tocaban. Empezamos a ponerles alabanzas de día y de noche mientras dormía. Y el niño se acostaba oyendo alabanzas. Fue una guerra de un año terrible porque el niño no me conocía. Cuando estaba en la crisis del dolor me decía, ¿dónde está mi mamá? Yo le decía, yo soy tu mamá. No, tú no eres mi mamá, tú eres la muerte. ¡Mamá! Y empezaba a correr. Y su hermano que tenía 4 años, 3 años más que él, tenía que correr y taclearlo y bajarlo como fútbol americano para que no se fuera a la calle. Y al rato empezábamos a orar y a reprender todo espíritu de engaño, todo espíritu de sombra de muerte. Y entonces el niño reaccionaba. Fue bien difícil. Pero yo entendí que si tú te acuestas mirando pornografía, lo último que ves, o viendo una escena de violencia, o en un pleito familiar, esa es la administración, la puerta que dejaste abierta para que los espíritus de Satanás te ministren. ¿Y sabe qué sucedió? Yo tuve al niño así casi un año, escuchando alabanzas de día, con un temor terrible. Y un día, cuando cumplió años, me dijo, mamá, ¿sabes qué soñé anoche? Que me habían traído un regalo grande porque era mi cumpleaños. ¿Sí? ¿Es tu cumpleaños? Pues sí, pero era una caja bien grande con un moño bien bonito. ¿Ah, sí? ¿Y qué pasó? ¿Qué tenía el regalo? No, pues le quité la tapadera y cuando me asomé adentro, había sombra de muerte, me dijo. Un niño de 8 años no tiene conciencia de lo abstracto. No tiene la conciencia de lo abstracto todavía. Y yo le pregunté, ¿qué había dentro del paquete? ¿Víboras? No, mamá, había sombra de muerte. Pues sí, ¿calaveras? No, sombra de muerte. ¿Serpientes, murciélagos y arañas? No, ¿no entiendes? Me dijo. Había sombra de muerte. Y era un regalo que Satanás me había mandado para mi cumpleaños. Y yo, ¿y qué hiciste? Lo tapé. Lo saqué de la casa y le dije, no quiero ese regalo. A partir de ese día, el niño ya no volvió a tener pesadillas jamás. Y sabes una cosa, cuando ese fue el tiempo en que yo encontré este versículo, donde dice que el Señor me aconseja y en las noches me enseña mi conciencia. Si tu conciencia no está desintoxicada, si tu conciencia tiene guardaditos, si tu conciencia tiene delicias del pecado, eso es lo que te va a enseñar la conciencia. Pero si Dios, la sangre de Jesús, limpia nuestra conciencia, déjame decirte que entonces lo que vamos a recibir mientras dormimos son cosas del Espíritu. Cuando tú te acuestas escuchando una alabanza, leyendo un versículo. Mire, yo cuando era chiquita, sí, hace muchos años, y yo oraba, Señor, te pido mil veces infinito que no tenga sueños feos. Y un día me escuchó mi papá, es que me da miedo tener sueños feos. ¿Y tienes sueños feos? No, pero me da miedo. Entonces me dijo, ok, te voy a enseñar cómo hacerle para no tener sueños feos. Y me dijo, vamos a hablar con Dios así. Señor, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiada. Salmo 4:8. Y le vas a decir, Señor, yo estoy confiada que no va a haber pesadillas, porque en paz me acostaré y también así voy a dormir en paz, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiada de día y de noche. Y sabe una cosa, yo jamás tengo pesadillas, ni cuando como muchos frijoles. Y sabe que cuando uno está buscando la manera de acostarse en paz, tú le dices, Señor, tengo un broncón, mañana me van a correr del trabajo, yo ya sé que esto está, no está funcionando bien, mañana voy con el médico, ya sé que tengo una enfermedad, pero tú eres mi sanador, tú eres mi abogado, tú eres mi patrón, tú eres mi Dios, tú eres mi amigo, yo me voy a acostar y voy a dormir tranquilo. Y la conciencia empieza a trabajar sobre esas palabras. ¿Qué sucede cuando en nuestra conciencia se queda un resentimiento? Soñamos cosas tan raras, ¿verdad? Hay una historia en el libro de Juan donde una mujer la encontraron en pleno adulterio. Y los fariseos la trajeron delante de Jesús porque querían transearse a Jesús. Querían que el Jesús rompiera la ley y decir, es un blasfemo, y echárselo. Trajeron a la mujer y le dijeron los fariseos, tú sabes, Señor, que las escrituras, que toda mujer que es encontrada en adulterio tiene que morir apedradas, lapidada. Dice la ley que la matemos apedradas. Entonces Jesús dice, no puedo romper la ley, pero no puedo dejar de tener misericordia de esta mujer, y yo estoy aquí para yo voy a tomar su lugar en la cruz. Y Jesús dice, está bien, buena ley, pero el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 8, versículo 9. Dice que cuando Jesús les dijo, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra, ¿sabe qué sucedió? Juan 8:9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia. ¿Cómo es posible que esos desgraciados, porque no tenían la gracia de Dios, pudieran ser acusados por la conciencia? ¿Sabes por qué? Porque ellos conocían la palabra. Jesús mismo decía, no hagan lo que los fariseos hacen. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos sí conocen la palabra, pero no la cumplen. Está como el papá que le dice al hijo, mijito, no fumes, con el cigarro en la boca, no. Tú no fumes, vas a caer en un vicio como yo. Te vas a morir de cáncer como yo. Y vas a matar a otros segundos fumadores porque no fuman, pero huelen el humo como yo. Y tú te vas a morir por mi culpa. Y no quiero que mates a mis nietos, ¿no? Y no deja de fumar. Yo ya no tengo remedio, pero tú no fumes como yo estoy fumando. Así eran los escribas. Hablaban de la escritura, pero hacían lo contrario de la escritura. Y cuando ellos conocen la escritura, porque ha sido enseñada, el consejo del Señor ha sido archivado y la conciencia les enseña. Y dice que la conciencia los acusó y salían uno a uno, desde los más viejos hasta los más jóvenes, y quedando solo Jesús y la mujer que estaba en medio, le dijo, ¿qué onda? ¿Qué te hicieron? ¿Te acusaron? No, pues yo tampoco te condeno. Vete, pero no peques más. Yo estoy segura, segurísima, que cuando aquella mujer se iba a volver a acostarse con otro, escuchaba la voz de Jesús, porque la conciencia le recordaba, el Espíritu Santo le recordaba en su conciencia, usaba la conciencia como instrumento de recordatorio para decirle, vete y no peques más, si te vuelves a acostar con este vas a pecar. Y dijiste, y Dios y Jesús te perdonó y no dejó que los fariseos te mataran, pero no peques más. Y esta mujer dijo, es que mi conciencia no me dejó en paz. ¿A usted alguna vez le ha acusado la conciencia? Ay, sí, que santos a nadie, ¿verdad? La conciencia no te deja en paz y te dice, ¡ey, no! ¡Ey, eso es pecado! ¡Ey, la regaste! ¡Oh, ya la volviste a regar! ¡Ay, no te compones! Porque la palabra, uno le dice, Señor, yo soy todo mi ser es tuyo. Entonces Dios usa hasta tu conciencia. Por eso es tan importante que tú leas la palabra. Dice la palabra que por el oír viene la fe. La fe se alimenta, la fe alimenta la conciencia. Mira, tú ves un niño chiquito, fíjate bien claro, la fe alimenta la conciencia. Y la fe viene por el oír la palabra. Un niño chiquito, pequeñito, que ha sido criado en la palabra, su papá dice, ¿cómo me duele la cabeza? Papi, vamos a orar por ti. Está alimentada su conciencia con la fe, por la palabra. Y dice, fíjate que tu abuelita está muy enferma, vamos a orar por mi abuelita. Pero con una sencillez, porque su conciencia está limpia. En cambio, nosotros le decimos, fíjate que tu abuelita está enferma. Pues sí, vieja mundana, nunca quiso recibir a Jesús que esperaba. ¿Verdad? Oye, que fulano le pasó esto, que lo mataron. Ah, pues ¿con quién andaba? ¿Quién le manda? No andaba en los caminos del Señor, santo fariseo. ¿Sí? Pero cuando la fe hace que tu conciencia se alimente, la palabra de Dios pone fundamento. Pone un fundamento en la sabiduría de Dios. Ese es el número punto 3. Después de que se desintoxica tu conciencia con la sangre de Cristo. Segundo, ¿qué dijimos? Cuando tú dejas que Dios use tu conciencia, porque Él te puede recordar, el Espíritu de Él te puede recordar por la conciencia las palabras de Jesús, te puede recordar, te puede enseñar por tu conciencia. Y tres, esa fe pone fundamento. Esa conciencia entrenada en la fe pone fundamento en las cosas de Dios. Acompáñame a 1 Corintios 2:5. Dice que tu fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Que tu fe no esté fundada en las cosas que se usan. Por ejemplo, si alguien viene y te dice, fíjate que en estos tiempos ya no se usa alabar a Dios de esa manera, ahora vamos a alabar a Dios con canciones rancheras, una de Alejandro Fernández y una de Rayos de Esperanza, ¿qué te parece? ¿Qué tiene? No seas religioso. No, es que ahora se usa no casarte con la muchacha, tú primero vives con ella y si se llevan bien y todo funciona, entonces te casas, es más, te esperas a que nazca el primer niño para que sea tu pajecito. Y luego los artistas se casan y con el bebé en el brazo, vestidos como para la boda, ¿verdad? Y primero tienen un hijo y ya nos vamos a casar, haciendo las cosas al revés. Y la gente dice, así se usa, tienes que tener mente abierta, open mind. ¿Qué tiene que te guste un hombre? Todas las mujeres tenemos un hombre adentro y todos los hombres tenemos una mujer adentro. Deja que salga tu hombre o tu mujer de adentro de ti. Sé tolerante. ¿Sí? Y ahora hay castigos para los que en Estados Unidos hay un castigo terrible para que el que rechaza a una persona que tiene prácticas homosexuales. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que en estos tiempos están saliendo fundamentos nuevos y esto ya estaba avisado de hace muchos años. Vamos a Colosenses 2:8. Están saliendo escritores que están armando una revolución. Ese libro del secreto, no sé si ha llegado aquí. Es nueva era. Y muchos creen que porque mencionan algún versículo o algún cristiano ahí, ay ya, que la ley de la atracción. La ley de la atracción es nueva era, mi amigo. Y estamos en grupos de superación humana y que vienen los motivadores a la ciudad y que te cobran 3,000 pesos por 2 conferencias, no ofrendas, pero ahí estás, ¿verdad? Para superarte. Y lo que sucede es que ellos están con filosofías huecas, engañando a la gente. Colosenses 2:8 dice, mira que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. A mí todo lo que me digas, yo lo quiero comprobar si está bien en la Biblia. Que mira, que la ley de la atracción piensa, siente, imagínate, maneja el Mustang, primera, segunda, tercera, ya vete en el Mustang sentado y el Mustang te va a llegar. Ok. Métete a este negocio y tú vas a tener, tú declara cuando salgas positivamente, voy a tener muchos clientes y voy a tener muchos clientes. Tú controla la energía de tu cuerpo y esta enfermedad se va y va a sanar. Enfermedad, no te puedes quedar en mi cuerpo. ¿Qué dijo esta, cómo se llama, la que tenía pompis de cemento? La Alejandra Guzmán. Que dice, ella dice que cuando los médicos le dijeron que estaba, se había puesto unas pompis y que le habían puesto en lugar de lo que le debían de poner, le pusieron un veneno ahí en la pompa. ¿Sabes qué? Ella dijo que para sanar, ella le dijo a la enfermedad, te vas de mi cuerpo. ¿Sabe qué es eso? Nueva era. Pero se parece mucho como que a la palabra de Dios, ¿verdad? Pero los que no tienen fundamento se enredan. Porque la ley de la atracción no tiene más que una repetición positiva. Y no, yo voy a salir adelante y voy a ser fuerte y nadie me va a detener y yo voy a hacer esto y yo voy a hacer lo otro. Pero no hay fundamento. Se parece mucho al versículo de la Biblia en Romanos que dice que llames a las cosas que no son como si fueran. Tú le puedes llamar a la enfermedad salud. Pero esa declaración que tú haces de fe tiene un fundamento en la Biblia que dice que por sus llagas somos sanados. Tú puedes decir, no me voy a morir y el Señor me va a levantar. No es que yo corro la enfermedad porque me da la gana. Es que la autoridad que yo tengo sobre la enfermedad me lo ha dado el sacrificio de Jesús. El hombre del secreto ha hecho estragos en Estados Unidos con su libro. Hay gente dejando sus trabajos y corriendo detrás de sus sueños. Hay mujeres dejando a sus maridos y corriendo detrás del sueño. Hay hombres dejando a las familias y corriendo detrás del sueño. Y haciendo prácticas de yoga y de reflexión y cosas muy, muy impresionantes. Y hace poquito un grupo de personas que hicieron una práctica de reflexión donde se metieron en una carpa y quemaron un material ahí que según esto lo inhalaban para limpiarse y todo esto, y se intoxicaron y dos de ellos murieron. Y este hombre tiene una demanda de 50 millones de dólares por la muerte de esas dos personas que copiaron en su libro. Que diga, no me van a meter a la cárcel, no me van a meter a la cárcel, la ley de la atracción, ahí viene la perdona, ahí viene el perdón. A ver si es cierto que la ley lo perdona, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Tenemos mucha nueva era metafísica, el cuarzo, las pulseras, la pata de conejo, el agüita milagrosa, la rosa bendita. Pare de sufrir. La rosa bendita, llévesela y en dos días se va a secar porque va a absorber los demonios de su casa. Se va a secar porque se tiene que secar porque fue cortada. Que no sale la gente si no lee el horóscopo. ¿Salgo o no salgo? Que si no me tiran las cartas del tarot, que me digan los adivinos, que voy, que leo las estrellas y que se cruzó Neptuno con Plutón y que tú no eres para mí porque Leo y Sagitario no se llevan. ¿Qué nos pasa? Hay gente cristiana todavía con los rudimentos, pero si no tienes un algo en tu vida que te dé un fundamento, si Cristo no lo ha marcado, no lo hagas. Termino con esto, mi hermano, acompáñeme a Primera de Corintios 6:9. Primera de Corintios 6:9. Cuando alguien venga y te proponga algo, tú dile, déjame checar qué dice la Biblia, yo te digo que sí o que no mañana. Y si ya sabes qué es, como un fundamento para que tu conciencia recuerde las palabras que Jesús dijo, para que tu conciencia recuerde la enseñanza del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:9 dice, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y luego te dice, no se equivoque, que no lo engañen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Pero es que se usa. Mire, cuando yo estaba en la universidad, los chavos decían que yo era bien puritana. No, tú eres bien monja, mira, yo ya me acosté con aquella y aquella y pues tú no quieres nada conmigo y mira. Yo tuve un novio que evangeligué y el chavo iba conmigo a la congregación, todo muy bien y cantaba y levantaba las manos y todo, pero ya como cuando ya no aguantó me dijo, oye, dame una muestra de amor, acuéstate conmigo. Para eso me gustabas, dije yo. Dije, ¿sabes una cosa? No me puedo acostar contigo. Esa muestra de amor que dicen no viene de la palabra. Dios no dice que tenemos que mostrar el amor acostándonos con los novios porque nos amamos. ¡Qué apretada eres!, me dijo. Pues vale más apretada que aguada. Fíjate que no. Y me cortó, válgame Dios. Dije, tantos años metido en la iglesia haciéndome creer para que, nomás porque te dije que no, ya, se acabó. No, pues, ¿qué dijo este? A Chuchita la bolsearon, ¿verdad? Pero yo tenía un fundamento que decía que los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, yo no iba a hacer un altar a la diosa del amor. Pero sabes que cuando habla de adulterio no solamente habla de imágenes, habla de que a lo mejor, de idólatras, a lo mejor tú idolatrizas a tu marido, o tu ídolo es tu hijo, o tu trabajo, o tu carro. ¿Verdad? No vayas al chamaco, pero ¿qué tal lavas el carro? No le ayudas a la vieja con el muchacho a peinarlo si quiero, a cambiarle el pañal, pero ¿qué tal el carro? Limpiecito el carro. Hace mucho calor, vieja, para estarte ayudando, pero en el solazo, ahí estás sacándole lustre, armorol a las llantas. Y vas a pasar por el charco. ¿Para qué lo cambias si no se ensucian los chamacos? Pero le pones armorol a las llantas, los ensucian. ¿Qué es lo que está pasando? Ídolos falsos, el dinero, el trabajo, la marca de la ropa. Si no es Ray-Ban, ay, fíjate que no, Yo acá mi papi me compra cosas de marca, ¿ves? Pídele a tu papi espiritual que te dé lo mejor. Váyanse agarrando cualquier sinvergüenza, cualquier cananea incircuncisa que la vas a convertir, pues fíjate que no. Y dice, ni los adúlteros. No, le dijo, yo no, pero estás coqueteando. No. Y va la señora a la carnicería y el carnicero le dice, ¿dónde está mi cliente favorita? ¿Qué es lo que quiere? Un kilo de aguayán y medio más porque usted es la favorita. Y le da un kilo y medio. ¿Volverías a esa carnicería? No, pues la economía está muy duro. Pues sí. Yo, pues, ¿cómo, viejo? Un medio kilo pesa ya. Y a la siguiente vez, mi cliente favorita, pásele por acá, cliente. Dale un abracito por acá para que vea qué carne quiere. ¿Verdad? Y ahí va el carnicero. Mande a su marido a ver si le dan medio kilo de aguayán. Que diga, soy el esposo de la cliente favorita. Vengo por mi kilo y medio y usted no me cobra uno. ¿A qué estamos jugando? Es que ese hermano me aconseja muy bonito y me siento muy bien con el hermano ese que me aconseja. Hey, hermano, aconséjelo junto con su esposa. No ande aconsejando solito. Que venga, hermana, que venga a mi casa, hermano, a las 11 de la noche, para que venga y ore por mí y me imponga manos. ¿En dónde, hermana? ¿Qué nos pasa? Esa es la seducción para el pecado. No hemos caído, pero ahí está la seducción. Mire lo que dice ese versículo, a mí me impresiona mucho esto. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones. O sea, si no te echas varón, no piensan que las mujeres, no me puedo echar con mi marido porque es varón, no. Está hablando de varones con varones, ¿sí? Y afeminados, está hablando de hombres que tienen maneras de mujer, que al ratito se están vistiendo como mujeres. ¡Ay, es unisex! Al ratito están hablando como mujer, caminando como mujer, moviendo las manos como mujer, finitos como mujer. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Y tú dices, hay poder en la sangre de Cristo. ¿Y qué fue? Que las mamás dijeron, me salió tan bonito el chamaco, unos ojotes, pero que parece niña. Y vamos a ponerle un moñito para tomarle una fotografía. Y mira, juega con tus hermanitas y las hermanitas lo visten como ellas, ¿no? Y va creciendo y tomando costumbres. No es un niño que quiera ser mujer, pero tiene costumbres de mujer. Un día fue un chavo que ese ya no tenía costumbres de mujer, ya era homosexual. grande, fuerte, con una vocecita. Ay, hermana, es que yo ya quiero dejar el pecado de la homosexualidad. Y yo le dije, ¿y cómo le vamos a hacer? Ya han orado por mí muchos, pero mire, no se me quitan las maneras. ¿De veras quieres cambiar? Le dije, sí, ok. Desde mañana en adelante te vas a cambiar tu ropa. Te vas a vestir de vaquero. Ay, me voy a ver muy raro de vaquero. Yo le dije, sí, hermano, pero también vas a cambiar tu voz. ¿Y cómo le voy a hacer? Hable como hombre, vamos a practicar. ¿Pero cómo? Y ya me traje un hombre ahí bien ronco. Le dije, venga, hermano, dígale una frase a este muchacho, dígale, Dios te bendiga. Dios te bendiga. A ver, arremédalo, le dije. Ay, no puedo. Sí puedes. ¿Sabes por qué? Porque tú copiaste ese tono de voz del lugar donde vivías, de la familia con que vivías, de la gente que te hizo burla. Y tú aprendiste, tú no naciste con ese tono de voz. Tú puedes cambiar tu timbre. Empiece a hablar como hombre. Bueno. Al principio batalló mucho. Y luego iba como con vestido de vaquero y le movía la cadera así. Y le decía, poder, hermano, camine como hombre, así camine. Le decía, no mueva la cadera cuando camina. ¿Y cómo le hago? Arremede aquel que vaya, mire. Así camine. Y empezó y se veía bien falso. Y de repente se le salía, hey, hey, hey. Ay, perdón, hermano. Ya empezaba. Yo le dije, yo creo que tú ya no tienes problema con la homosexualidad, pero te queda lo afeminado. ¿Y sabes qué pasó? Años después, un día en la congregación, habían pasado muchos años, me toca la espalda así, me toca un señor con una bebé, un bigote, varonil, y me dice, no se acuerda de mí, pero con voz de hombre, ¿eh? Y yo le dije, no, discúlpame, no sé... Hace como 5 años estuve en consejería con usted, me dijo. Ay, discúlpame, pero tú sabes la cantidad de consejerías que yo tengo. La verdad, no, viniste con tu esposa. No, vine como afeminado, me dijo. Y yo, el disco duro así, buscando dónde. No juegues. No manches, hermana, así soy, dice. ¿Y qué hiciste? Pues lo que usted me dijo. Volví a mi estado natural y normal que Dios me había dado. Me casé, tengo una hija. Y él tenía un hermano, es gemelo, tenía un hermano homosexual. Y tu hermano, no, ese se quedó en Sodoma y Gomorra, me dijo. ¿Qué sucede? Que nosotros no tenemos que dar oportunidad a las cosas pequeñas. Dicen, ni los ladrones. Y el ladrón es el que no paga impuestos, ¿eh? Ni los ladrones, el ladrón es el que no paga diezmos. Probadme en esto, ¿le robarás al Señor? Ni los avaros, los que quiero tener y quiero tener y quiero tener. ¿Y por qué? Porque voy a conseguir otro trabajo y para tener más y para cambiar de carro y para tener una casa más grande. Es una avaricia por tener. Ni los que dicen, ni los borrachos. No, pues yo nomás una, cuando vengo del trabajo una no es ninguna. Yo no creo que cuando llegues a la presencia de Dios te va a decir, a ver, déjame medirte el alcohol, ¿cuánto traes en la sangre? Yo creo, amigos, en la abstinencia. Yo no me voy a arriesgar. Yo creo en la abstinencia. No es pecado si me tomo una, me dicen, no, pero es la puerta para que te agarre el pecado. Yo no te puedo decir qué es pecado y qué no es pecado. Que el Espíritu Santo te dé discernimiento para que sepas cuándo estás en peligro. Dice, ni los maldicientes, y no son los que dicen groserías los maldicientes, son los, muchas veces los maldicientes son los carrilleros. ¿Usted sabe qué es ser carrillero? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí saben? ¿Sí? Pisé un callo, ¿verdad? Los carrilleros son los burlones, en buena onda acá. ¿Pero qué? ¿Qué hubo, caballo? ¿Por qué le dices así? Pues no le ves el hocicote que tiene. ¿Pero por qué le dices así? ¿Qué pasó, prieta? Mi negra. ¿Por qué? ¿Por qué la restringen? Pero es mi negra linda, ¿verdad? con mucho cariño. Hijo de tu Tinku y Wonder, con mucho cariño. Y los chiquitos, hijo de tal por cual, precioso. Hay gente que hace cariños con puras groserías, ¿sí? Tenga y tome, y bueno, dices tú, Dios mío, ¿pero qué es esto? Es de cariño, no pasa nada. Se le oye hasta bonito esa persona. Son groserías, pero se le oyen bien. ¿Sabes una cosa? No entrarán al reino de los cielos. Y tú disfrutando con los pecadores. O sea, no puedes seguirles el rollo. Dice, ni los estafadores, ya no te quiero decir más, entrarán al reino de los cielos. Termino con este versículo, 2 Corintios 13, 5. Ya dije que era el último, pero me equivoqué. Este sí es el último. 2 Corintios 13, 5. Dice, examínense ustedes mismos. Si están en la fe, pónganse a prueba. A ver si es cierto, ¿verdad? No, y no se pongan a prueba que, a ver, me voy a parar delante de una chamacona y no la voy a tocar, verás que no la voy a tocar. No, pónganse a prueba es, cancela todas las prácticas que lastimen tu conciencia. La conciencia es el lugar, el archivo que tú debes de tener de la palabra, para que esa palabra te enseñe, guardados en el corazón, y la conciencia va a empezar a funcionar para redarguirte, para detenerte. Pero ¿sabes una cosa? Cuando te digas ponte a prueba, no es para que veas a ver cuánto aguantas. No, verás, me voy a echar 10 y no me emborracho, verás. No, no es para que hagas pruebas de ese tipo. Es para que tú pruebes. Como no nos llamó Dios a ser jueces. Y yo no puedo tirar la primera piedra porque también tengo pecado. Entonces es importante que tú te revises y te examines. Y termina el versículo diciendo, o no se conocen a sí mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos que estén reprobados. Hay muchas personas que han reprobado como cristianos delante del mundo. Hay muchas personas que han reprobado y la gente del mundo no quiere nada de Cristo porque no quiere ser como ellos. Pero tú y yo tenemos la consigna y la responsabilidad de hacer las cosas como dice la palabra. Yo quiero retarte esta tarde y preguntarte. Es para valientes, ¿eh? Y más norteña y no dejada. Posiblemente, mientras yo estuve dando el mensaje que está en la palabra, pasó por tu mente alguna circunstancia, algún recuerdo que te tiene intoxicado. Algún pecado que ya pediste perdón, pero hay residuos de deleite. Alguna experiencia que ya pasó de algún rechazo, pero hay residuos de dolor. Alguna situación que ya perdonaste, pero hay desconfianza todavía. Alguna cosa que ya no está vigente en tu vida en el presente, pero has guardado en tu conciencia los sentimientos y las sensaciones, y dices, recordar es vivir. Hay cosas en tu conciencia que no le agradan a Dios. Y Dios ha perdonado tus pecados, pero no has dejado que esa sangre entre hasta tu conciencia y te limpie de obras muertas. Aún la gente que dice, yo crecí en el Evangelio, y yo he predicado toda la vida, yo soy santa, pura, inmaculada. ¿Qué me va a enseñar ese mocoso a mí si es nuevo? ¿Verdad? Soberbia, orgullo. Dios nos puede enseñar de los más pequeños, de la boca de los niños y de los que maman, Él perfeccionó la alabanza. Hay que mandarlos a cunar un ratito a ustedes. Escuchen un bebé. De la boca de los niños, de los bebés y de los que maman, Dios perfeccionó la alabanza. Y creemos que alguien porque no es músico no nos puede enseñar. Y creemos que alguien porque no es maestro no nos puede enseñar. Y creemos que alguien no nos puede enseñar. Yo un día miré un borracho tirado en el piso, orinado, fuera de conciencia. Y dije yo, pobre hombre, ¿qué va a suceder con él? Y se paró enseguida de mí un chavalo joven y me dijo: ¿sabes una cosa? Ese hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. La única diferencia entre tú y él es que tú lo sabes y él no. Y yo ahí me quebranté. Y dije: mira qué linda, como el publicano y el pecador, pobre borracho tirado en la banqueta, y yo santa, inmaculada y pura. Pero hay guardado en tu conciencia algo. Yo sé que Dios me trajo acá para que seas bendecido y tu conciencia se desintoxique esta tarde con la sangre de Jesús. Si tú encontraste en tu conciencia algún residuo de algo que está estorbando tu caminar con Dios, tu relación con tu pareja, tu relación, todavía recuerdas labios prohibidos, todavía recuerdas pieles, el calor de pieles prohibidas, todavía tienes imágenes que alguna vez viste, ya no estás viendo pornografía, pero se quedó impregnada tu conciencia de esa imagen. Todavía hay rencores, a pesar de que te pidieron perdón y ya no pasa nada, todavía hay rencores guardados. Hay tristezas de abandono, hay soberbia por la grandeza que en un momento de tu ministerio Dios te llevó a probar. Ese es el momento en que tú le digas: Señor, yo encontré algo ahí, necesito que limpies mi conciencia con tu sangre, Jesús, que quede desintoxicada, porque yo quiero empezar a practicar lo que es la vida cristiana en realidad. Si tú encontraste en tu conciencia algo, yo te voy a pedir que te pongas de pie ahí donde estás. Si tú encontraste en tu conciencia algo, yo te voy a pedir que te pongas de pie ahí donde estás. Solamente el piano. Ay, qué bueno que Dios tiene un pueblo humilde, ¿verdad? Que puede reconocer que no lo sabemos todo todavía. Cuando yo descubrí esto antes de hacer el mensaje, yo me la pasé postrada semanas pidiendo perdón por un chorro de cosas, hasta que Dios, yo me sentí libre de todas las imágenes pasadas por mi mente, de todos mis pensamientos. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos. Dice Dios en su palabra: porque yo no te he dado espíritu de cobardía ni de temor, sino de amor y de dominio propio. De poder, de amor y de dominio propio. Y tú en ese momento tienes dominio propio y tienes el poder y el amor de Dios para ir en busca de ese residuo en tu conciencia que te tiene ligado al pecado. Si tú has usado drogas, seguramente el espíritu de la droga, que es un espíritu, te visita con los sabores de la cocaína, te visita con los sabores, con las sensaciones que tenías cuando te drogabas. Había un chico que me decía: yo me levanto y tengo el sabor de la cocaína en la boca, aunque no la esté probando. Hay temores que no han salido de tu conciencia todavía. Tienes miedo a morirte de cáncer como se ha muerto tu familia. Tienes temor de una maldición en tu casa. Todos se mueren de lo mismo. Todos se quedan solteros. Todos se divorcian. Todos tienen hijos con problemas. Pero Dios quiere limpiar tu conciencia. Así que dile al Señor este lugar. Dile: Señor, no oigo. Señor, en este momento, voluntariamente, yo te pido que derrames tu sangre sobre mi conciencia. Límpiame de obras muertas. Límpiame de sensaciones, de recuerdos, de sentimientos. Límpiame de delicias del pecado, de vivencias. Límpiame de imágenes de pecado, de imágenes que he disfrutado a causa del pecado. En el nombre de Jesús, sangre preciosa, corre, recorre mi conciencia. Entra en los lugares más escondidos de mi conciencia. Límpiame, límpiame, límpiame, para que tu nombre sea glorificado.